de nuevo por Saliendo del Termo. También se reincorpora hoy, desde Rosario del Tala, Entre Ríos, nuestra nueva movilera, Sol Morales. Hola, me llamo Sol Morales y me pone contenta haber vuelto a Saliendo del Termo. Estoy ubicada en la ciudad de Entre Ríos, en Rosario del Tala. Acá hay plazas, parques, mucha gente y mucho lugar para pasear, bares, plazas. Tengo amigos, hay mucha paz, tranquilidad y les mando muchos, muchos saludos. Gracias, Sol. Pero antes de pasar a la siguiente columna, hace pocos días murió Marciano Cantero de Los Enanitos Verdes, por lo que en su memoria les dejamos con la canción de la banda, Amigos. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un